quedaron constituidos hace poco en Karachi y Madrid, respectivamente, los comités preparatorios de Pakistán y de España por el Día del Sol. Los comités nacientes decidieron propagar ampliamente la diamantina vida y las hazañas del presidente Kim Il-sung con motivo de su cumpleaños a través de los medios de difusión masiva y organizar diversas actividades político-culturales como el meeting, el seminario, la conferencia y la proyección fílmica. Por otra parte, se formó en fecha reciente el Similar Comité en Copenhague de Dinamarca.